y anda sola, sola. Y esa piba te rompió la viola cuando ella baila y venía la cola. No, pibe, pensá pase la ronda para que bailen todas y anda sola, sola. Y esa piba te rompió la viola cuando ella baila y venía la cola. No, pibe, pensá pase la ronda para que bailen todas. Peace out.